el 65% de los hogares urbanos. Esta brecha de 32 puntos porcentuales es mayor que en otras regiones, en las que se observan solo 7 y 14 puntos porcentuales en Europa y a nivel global respectivamente. Estas desigualdades digitales, a su vez, impiden que las sociedades puedan acceder a otros derechos primordiales como la educación, servicios financieros o incluso la salud. En breve, una sociedad con pleno acceso a servicios de telecomunicaciones es una sociedad más igualitaria e incluyente. La pandemia ya nos advirtió de las desigualdades que puede generar la falta de conectividad y habilidades digitales. Está en nuestras manos sumar esfuerzos para lograr mayor inclusión digital. Estamos a tiempo para trabajar por el desarrollo de todos y seguir construyendo una sociedad equitativa e inclusiva. En República Dominicana, soy Albert Noice para Frecuencia al Día. Somos Frecuencia al Día, llegando a ti donde quiera que estés. Copaco, el operador público de telecomunicaciones de Paraguay, y ARSAP, la empresa satelital de Argentina, han iniciado acercamientos para avanzar en un acuerdo de interconexión e intercambio. El reporte con Francisco Oviedo. Gracias, Dino. Se trata de un anuncio importante, sobre todo porque se inscribe en un momento en el que el país redobla sus acciones y apuestas para avanzar en su transformación digital con foco social. El encuentro entre la empresa argentina y la paraguaya se realizó en la estación terrena de ARSAT, que posee en Benavides, desde la que también se le ofrecerán soluciones de data center. Allí estuvieron presentes las delegaciones diplomáticas de ambos países, quienes propusieron establecer un memorándum de entendimiento que reubique el vínculo bilateral. Al ser un país mediterráneo y no tener acceso a las costas, el servicio de Internet en Paraguay es elevado, explicó Hernán Franco, gerente de gestión empresarial y regulación de Copaco, y valoró que este acuerdo apunta a que podamos sortear algunas barreras y bajar el precio del servicio en nuestro país. Para nosotros, el data center de la estación terrena es una fuente de recursos muy valiosa, sostuvo David Campos. Dice en el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, MITIC, de Paraguay, y adelantó que, si podemos tender esa carretera, será un salto de calidad muy grande para nuestros proveedores en Paraguay y podemos bajar los costos de los servicios. En lo concerniente a Copaco, además cabe recordar que hace 3 meses la empresa anunció un plan de despliegue de fibra óptica y de la cobertura de telefonía móvil, para el que prometió invertir alrededor de 10 millones de dólares hasta 2023. En aquel momento, Sante Balase, presidente de la compañía, había brindado un estado de situación en el que explicó que la urgencia se repartía entre la necesidad de resolver las deudas heredadas y de invertir para crecer en capilaridad, al tiempo que confió que su cobertura de internet de fibra óptica llegaría a 300 barrios de 33 ciudades, donde garantiza 40.000 conexiones. Los esfuerzos realizados se palparon especialmente en 2021, pues se duplicó el tendido de red al desplegar casi 3.700 kilómetros de fibra óptica en todo el país y superar los 8.000 kilómetros de fibra construidos desde el inicio de la gestión en 2018. Por esos días, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, también había publicado el documento final de su Plan Nacional de Telecomunicaciones 2021-2025, en el que establecía los lineamientos a partir de los cuales pensaba avanzar en la expansión de sus redes de telecomunicaciones y la mejora de la calidad de sus servicios. Pero, sobre todo, avanzar hacia el 5G. El foco previsto involucra que los pliegos se anuncien en 2023, se liciten al año siguiente y se haya cubierto la mitad de la población para el año 2025. Lo cierto es que la apuesta en Paraguay tiene mucho foco social y se evidencia, por ejemplo, en la transformación digital que involucra a su sistema público de salud. En Chile, soy Francisco Oviedo para Frecuencia al Día. Esto es Frecuencia al Día. Dirige y presenta Dion Bloiser. Las ondas cortas. Sonidos para la historia. Thank you. Soria en su emisión en lengua española. Un mundo fascinante. Gracias, muchísimas gracias por seguir en la sintonía. La radio es el medio de comunicación por excelencia. En este momento presentamos a Célio Romáis y su informe de Exista en nombre del DXW Brasil, www.ondascortas.com. Adelante, Célio. Muchas gracias, John Blois. Vamos a las informaciones desde Porto Alegre, en Brasil. Nós recordemos que a emissora brasileira Rádio Inconfidência de Belo Horizonte, Minas, volviou a transmitir em 6.010 kHz. Rádio El Cairo segue tendo problemas técnicos e na onda curta. Uns biexistas escutavam a emissora em francês pela frequência de 9.900 kHz às 20h universal, era com áudio distorcionado. Rádio Nacional Arcángel San Gabriel ha estado transmitindo esporadicamente nos sábados desde o território argentino de La Antártida em uma frequência de 15.476 kHz. A continuação, vamos a escuchar a identificação de esta emissora gravada por Antônio Ribeiro da Mota em 18 de fevereiro. Este é o ciclo de verano 2023 de LRA36, Rádio Nacional Arcángel San Gabriel, o projeto Lindo Voz da Universidade Nacional de Quilmes e RAE, Rádio Argentina al Exterior. Queremos agradecer a todos os oyentes nacionales e internacionales que envían sus mensajes, sus reportes de recepción y sus saludos para esta estación de radio, la única de onda corta en el continente antártico y la única de onda corta también en la República Argentina. En la operación técnica, marcado principal de la Armada, Nicole Valdebenito, y quien les habla, Juan Benavente. Nos acompañaremos hasta las 21 horas Argentina. E agora uma última informação. Rádio Palavra Alegre está ao aire todos os dias com 2 horas de transmissões em português. Se transmite através de World Christian Broadcasting em Madagascar em los 9.765 kHz. Os informes de recepção se contestam com uma tarjeta QSL clássica e uma pegatina comemorativa aos 4 anos de atividades de Palavra Alegre. Gracias, Dino. Saludos desde Porto Alegre, en Brasil. Alô, Célio Romáis. Levantamos campamento. Por hoy finaliza esta edición. Dino Moise, Frecuencia al Día. Volveremos la próxima semana por esta misma emisora. Para colaboraciones, sugerencias y comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico frecuenciaaldia@hotmail.com. Esto ha sido Frecuencia al Día, programa semanal producido por Dino Bloise para esta emisora. Frecuencia al Día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación, tecnologías y las emisoras de onda corta. Frecuencia al Día. Hace noches esperé bajo las cielos horas.

latinos con guitarra eléctrica y comunicados a la Que me gustas mucho, gustas mucho, gustas mucho, gustas mucho. Secarte y volverte a jugar porque me gustas mucho. Me gustas mucho. Mira. Me gustas mucho. Me gustas mucho. Mira. Quisiera que me gustas tanto, debe ser. Puedo disimular. We'll be right back. todos nada cambiará. Como una disolvida. Es mis caras, veo el terror. Sana y fábulas en la ciudad. We'll be right back. Yeah.